Capítulo 13 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El asedio y caída de Numancia. Año romano 621. Poco después formó dos campamentos, los más inmediatos que pudo a Numancia. Dio el mando de uno a su hermano Máximo y él tomó el del otro. Aunque los numantinos hacían frecuentes salidas y le provocaban a una batalla, él no hacía caso, reprobando venir a las manos con unos hombres desesperados cuando los podía vencer por hambre en un asedio. Así fue que, situados 7 reductos, castillos o baterías alrededor de la ciudad, entabló el asedio y escribió a cada pueblo el número de gentes que debía enviar. Ya que hubieron llegado estas tropas, las distribuyó en muchos trozos, como lo hizo también con su ejército. Y señalados jefes a cada cuerpo, los mandó que tirasen un foso y un vallado alrededor de la ciudad. Era la circunferencia de Numancia de 24 estadios, y la del vallado más que doblada. Toda esta circunvalación estaba repartida a cada cuerpo su parte, pero con la prevención de que si impedían el trabajo los enemigos, levantasen una señal, la cual sería una bandera encarnada sobre una alta lanza, si era de día, y una hoguera si era de noche, para acudir al socorro él y su hermano Máximo donde fuese necesario. Ya que tuvo concluida toda la obra, aunque era muy bastante por sí para reprimir el ímpetu de los cercados, con todo tiró cerca de allí otro foso por cima del primero, y fortificado con estacas, fabricó un muro de 8 pies de ancho y 10 de alto sin las almenas, sobre el cual construyó todo alrededor unas torres a 120 pies de distancia unas de otras. Y porque no podía circunvalar una laguna que tocaba con el muro, levantó un vallado todo alrededor de igual densidad y altura que el muro para que hiciese sus veces. Año romano 621. De este modo, Escipión fue el primero, en mi concepto, que circunvaló una ciudad que no rehusaba la pelea. El río Duero, que corría al pie de las fortificaciones, acarreaba grandes ventajas a los numantinos, ya para el transporte de convoyes, ya para la conducción de tropas, de las cuales unas pasaban a nado o en barcos pequeños sin verlo los romanos. Otras eran impelidas al otro lado en buques de vela cuando soplaba un fuerte viento, o en barcos con remos a impulsos de la corriente. En vista de esto, no pudiendo Escipión echar un puente al río por su ancha e impetuosa madre, levantó por equivalente 2 fuertes, y atando con maromas desde el uno al otro unas vigas largas, las tendió sobre la anchura del río. En estas vigas había clavados espesos chuzos y saetas, las cuales, vueltas siempre de punta contra la corriente, no dejaban pasar un alma, ni a nado, ni en barco sin ser visto. Esto era cabalmente lo que más deseaba Escipión, que no teniendo trato ni entrada en la ciudad, persona alguna, ignorasen los cercados lo que pasaba por afuera, pues de este modo se verían absolutamente faltos de víveres y consejo. Año romano 621. Ya que todo estuvo prevenido, situadas sobre las torres las catapultas, ballestas y pedreros, provistas las almenas de piedras, dardos y saetas, y guarnecidos los castillos de flecheros y honderos, apostó por todo lo largo de las obras frecuentes centinelas, que recibiendo la palabra unas de otras noches y día, le avisasen de lo que pasaba. Dispuso también que la primera torre que fuese atacada levantase una señal, cuyo ejemplo siguiesen todas, para de este modo conocer al instante la novedad y saber lo cierto por sus edecanes. Ya que tuvo un ejército de 60.000 hombres contando los del país, la mitad distribuyó para guardar el muro y acudir si sobrevenía alguna urgencia. Otros 20.000 situó delante del muro para pelear cuando llegase el lance, y los 10.000 restantes los dejó de reserva. Cada uno de estos cuerpos dio su puesto determinado, y como no era lícito pasar de uno a otro sin licencia, sucedía que al instante que se daba una señal de irrupción, cada uno acudía al suyo. Con tanta exactitud tenía Escipión ordenadas todas sus cosas. Año romano 621. Esto no obstante, los numantinos atacaban frecuentemente las guardias del muro, ya por una parte, ya por otra. Pero al instante se veía acudir un pronto y terrible socorro. Se levantaban en todas partes altas señales, Se cruzaban los avisos, se reunían los combatientes para subir al muro y resonaban las trompetas por todas partes. De modo que todo el ámbito que era de 50 estadios en circunferencia presentaba de repente el espectáculo más formidable. Así Escipión, recorriendo todos los días y noches por sí mismo la circunferencia y teniendo encerrados los enemigos, se presumía que no podían resistir por mucho tiempo, no entrándoles ya víveres, armas ni socorros. Entretanto, Retógenes, por sobrenombre Caraunio, el ciudadano más esforzado de Numancia, acompañado de 5 amigos, otros tantos criados e igual número de caballos, atravesó en una noche oscura el espacio que mediaba entre los dos campos sin ser visto y con una escala doble que llevaba. Así que llegó, subió a las fortificaciones con sus amigos. Muertas aquí las centinelas que había de una y otra parte, despacharon a la ciudad los criados y, haciendo subir los caballos por medio de la escala, escaparon a las ciudades de los arébacos, suplicándoles con ramos de oliva que socorriesen a los numantinos, sus parientes. En muchas ciudades los despidieron al instante sin oírles por temor a los romanos. Pero en cierta poderosa ciudad llamada Lutia, distante de Numancia 300 estadios, la juventud se puso de parte de los numantinos e indujo a la ciudad a que los auxiliase, bien que los ancianos avisaron de esto a Escipión por bajo de cuerda. Informado a las 8 horas de lo que pasaba, marcha en diligencia con la mayor parte de infantería que pudo, rodea al amanecer a Lutia con sus tropas y pide se le entreguen los principales de la juventud. Pero como le respondiesen que ya habían marchado ésta, los amenazó por un trompeta que saquearía la ciudad si no le entregaban los autores. Atemorizados con esto los ciudadanos, le entregaron 400 jóvenes, a quienes cortó las manos, y quitándoles la guarnición, al día siguiente al amanecer entró en su campamento. Los numantinos, oprimidos del hambre, despacharon 5 ciudadanos a Escipión para saber si los trataría con humanidad caso de que se entregasen. Ávaro, que era el principal de ellos, disertó a la larga sobre las resoluciones y valor de los numantinos y añadió que en nada habían pecado hasta ahora en haber sufrido tantas miserias por sus hijos, mujeres y libertad de la patria. Por lo cual, prosiguió, es muy justo que siendo tú, Escipión, tan virtuoso, perdones a una nación animosa y esforzada, y nos propongas condiciones más tolerables que las que ahora nos fuerza a sufrir la mudanza de la fortuna. Ya no está en nosotros, sino en tu arbitrio, el tomar la ciudad. Si la propones condiciones moderadas, o verla perecer con las armas en la mano. Así habló Ávaro. Pero Escipión, que ya sabía por los prisioneros lo que pasaba dentro, respondió que era preciso rendirse a discreción y entregar las armas y la ciudad. Llevada esta noticia, los numantinos, que ya estaban irritados, como que era una nación independiente y no acostumbraba a obedecer, ahora enfurecidos y enajenados, más con las desdichas, quitaron la vida a Ávaro y sus 5 compañeros por correos de tan malas nuevas y por recelarse si acaso habrían pactado con Escipión sobre su salud. A poco tiempo llegaron a faltar todos los comestibles. Sin frutos, ganados ni hierbas, primero se sustentaron con pieles cocidas, como han hecho algunos en las urgencias de la guerra. Acabadas las pieles, se mantuvieron con carne humana cocida, primero de los que morían, repartiéndola por las cocinas, y después de los enfermos. Pero no gustándoles esta, los más robustos se comieron a los más débiles. En fin, no hubo mal que no experimentasen. De modo que el alimento llegó a convertir en fieras sus ánimos, y el hambre, la peste, el pelo que en tanto tiempo les había crecido, convirtió en bestias sus cuerpos. En este triste estado se rindieron a Escipión, quien les mandó que en aquel mismo día llevasen todas sus armas a cierto sitio y que al siguiente se juntasen en otro lugar. Pero ellos pidieron un día más, confesando que había aún muchos que por amor a la libertad querían quitarse la vida y por lo mismo pedían aquel día para elegir el modo. Tanto pudo el amor a la libertad y el valor en una ciudad bárbara y pequeña. Así fue que no siendo más que 8,000 en tiempo de paz, ¿cuántas y cuán repetidas derrotas no causaron a los romanos? ¿Cuántos tratados no ajustaron iguales y conformes a su dignidad, que los romanos no consintieron hacer con otra nación alguna? ¿Cuántas veces no provocaron a batalla a aquel último general, no obstante haberlos ido a sitiar con 60,000 hombres? Bien que éste fue más diestro capitán que los otros, porque jamás quiso venir a las manos con unas fieras, sino rendirlos por hambre, el único mal incontrastable. En efecto, los conquistó del único modo que pudiera conquistarlos. Me ha parecido referir estos hechos de los numantinos, atento al corto número, al sufrimiento en los trabajos, a las esclarecidas acciones que ejecutaron y al largo asedio que sufrieron. Al principio muchos se mataron con diversos géneros de muerte, según su gusto. Los demás, al tercer día, salieron al sitio señalado, que fue un espectáculo terrible y atroz de todos modos. Tenían los cuerpos inmundos, cubiertos con los cabellos, costras y la cería que despedían fetor. Los vestidos que les cubrían, derrotados y no menos pestíferos. No obstante ser este un espectáculo digno de compasión a los romanos, con todo les causaba espanto su vista, porque veían aún en ellos pintada la rabia, el dolor, el trabajo y el remordimiento de haberse comido unos a otros. Escipión, reservando 50 de ellos para el triunfo, vendió los demás y echó por tierra la ciudad. Este general romano conquistó las dos ciudades más inexpugnables. A Cartago, por resolución del Senado, en atención a su grandeza, poder y oportunidad por mar y tierra. Y a Numancia, ciudad pequeña y de corta población, la echó por tierra sin decreto de los padres, bien porque creyese que convenía a la República, bien porque la obstinación que halló en los sitiados le excitase la ira, o bien, como algunos piensan, por adquirirse dos ilustres renombres con dos desgracias tan grandes. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, le llaman los romanos el africano y el numantino por la ruina que acarreó a estas dos ciudades. Después de lo cual, vendió las tierras de los numantinos entre los pueblos inmediatos, ajustó las diferencias de las demás ciudades y, reprendiendo a unas y multando en dinero a otras de que tenía sospecha, se volvió por mar a Roma. Fin del capítulo 13.